Hoy vamos a hablar de fantasías sexuales, porque si saben cómo nos ponemos, ¿para qué nos conquistan? Pues me hago cargo de la situación tan complicada. Bienvenidos y bienvenidas a otra edición del Pa' qué nos conquistan radio. Hoy tenemos un tema picante. Vamos a hablar de fantasías sexuales y para eso tenemos aquí a la tropa del Pa' qué nos conquistan. Y como siempre nos mando nuestra DJ radio, Belén Calla, que nos va a contar cuáles son las fantasías sexuales más habituales. Hola, buenas tardes. Bueno, gente heterosexual, porque los homosexuales generalmente son planes, no fantasías. Entonces, en gente heterosexual, es típico las fantasías sexuales típicas es tener sexo con un desconocido, con alguien del mismo sexo para las mujeres, con dos mujeres para los hombres, lo que hace que las mujeres seamos porcentualmente más atractivas que los hombres, ¿no? Todos tienen fantasías con mujeres, es así. Como que todo lo que se encuesta de fantasías habla de sexo que no sea con la pareja de uno. Raro, ¿no? Porque viene a ser la persona que uno elige para tener sexo siempre, teóricamente, la pareja. Pero en encuestas da todo menos con mi marido tal lado, con mi mujer en tal posición. Siempre es con una persona X en un lugar X diferente de lo habitual. Me pregunto si ser de diferente uno fantasearía con un sexo que tiene habitualmente. Digo, si uno no tuviera el sexo que tiene siempre con su pareja, ¿fantasearía con eso? Nadie dijo, sí, yo sí, fantasearía con mi novio. Ok. Ay, Belén. Bueno, aquí además nos está acompañando un cómico venezolano que lo tenemos aquí como súper invitado. Se llama Bonnie Lorenzo con H intercalada. Correcto, correcto, para variar, venezolano. Exactamente. Como buen venezolano, tiene nombre compuesto o con H's intercaladas. Sí, exacto. Viene de Bonifacio el nombre. De Bonifacio. De Bonifacio. Me encanta. Y tiene una H intercalada, no sé por qué. Para darle esa personalidad que sí. Nosotros le damos a todos. Los venezolanos le damos personalidad a todos. Correcto. Es como un Johnny Cutre. Totalmente. Bonnie, porque también se le trae igual, es B-H-O-N-N-Y. Bueno, Bonnie Cutre. Gracias. Bueno, no, perdón, Johnny Cutre. Porque Bonnie es espectacular. Bonnie está súper guay. Claro, claro. Así que, Bonnie, ¿cuáles pueden ser las fantasías sexuales de un hombre? Sí, bueno, básicamente es esa, de tener relaciones con otra chica, o sea, con su novia y con otra chica. Ah, listo. Sí, es verdad, el trío, ¿no? Es verdad, el típico trío. El trío, pero con tía. Sí, sí. Porque siempre generalmente aparece el trío de dos tíos. Claro, pero claro, es que si aparece el de los dos tíos, no, la mayoría de los heterosexuales no lo van a hacer. El brochet de amor. No, sí lo hacen, pero tristes. Sí, con mucha duda. Exactamente, pero lo hacen porque dicen, pues bueno. Sí, sí. Peor es nada. Totalmente. Tenemos también aquí a Javier Ubilla, nuestro cómico chileno, que nos va a explicar. La fantasía sexual ayuda a mejorar la vida sexual, y de ser así, ¿de qué forma? Yo creo que depende de la fantasía, porque si es una fantasía sexual accesible, digamos, o sea, como decía Belén en el caso de nosotras las mariconas, un plan accesible que quepa dentro del presupuesto, que esté dentro de la canasta familiar, claro, una fantasía bien cumplida te empodera, te hace disfrutar del sexo de una manera sana, divertida, te mejora el cutis, te hace menos facha, todas esas cosas. Sí, oh, sí, claro. Sí. O sea que recomendamos este programa, sí. Las fantasías sexuales. Sí, sí, sí, bueno, sí, y aquí nos acompaña en el estudio Vero Berenguer, Verónica Berenguer, que ha venido desde Vitoria, País Vasco, donde tienen mucha fama de ser muy sexuales. Sí, bueno, yo soy adoptada en realidad. Sí, vale, sí. Vale. Para los que nos están oyendo y que no sepan, los vascos tienen fama de ser fríos, de no ser muy sexuales o de follar poco. Sí, por eso he intentado siempre que mis parejas no fueran vascas. Y por eso no pareces vasca. Claro. Ay, claro, y hablas poco euskera, ¿no? B2, más no me pidas. B3 ya no llegó. Cuéntanos una cosa, Vero. ¿Qué fantasía sexual te flipa y cuál te asusta? La verdad que no es que me asuste, pero esto de cagar encima de otro no lo acabo de ver. Que igual, no te digo yo que no, pero algún día igual, pero esto de que te cagan encima, pues no. ya bastante tenemos con el presidente, pero... Y me flipa esto de orgía, o sea, lo que vamos a hacer al final, ¿no? Del sí. programa. A lo que vinimos en realidad, porque esto del programa sí, eso es como, en realidad. Ana, ¿hacemos un break para eso antes? Como queráis. Ok, dale. Yo estoy preparada siempre. Bueno, y después de este comentario... Y de este brain que vamos a hacer, es momento de recomendar Monologamia Rec, un especial de comedia española disponible en Amazon Prime Video, donde están las mejores cómicas de este sí. país, porque estamos la Paulina Casi Rubio y Diana La Padrón, esta servidora ahí actuando en Amazon Prime Video, así que no se lo pierdan. Amazon Prime Video Monologamia Rec. Bueno, ahora vamos a dar paso a la sección individual, donde cada uno de nosotros vamos a dar como una visión personal y un enfoque sobre las fantasías sexuales. Oh, y para ello vamos a comenzar con Javi. Ay, Javi Uvilla, que ya yo lo veo, ya él me genera una fantasía sexual. ¡Qué potro! Mi pecho, ¿verdad? Mira, quiero que me hagas una cubana con eso. Pero podría, porque bueno, esto sí, argentinos no se va a ver, escuchando. No se va a ver a través de la radio, pero yo tengo una cosa que se llama pectum excavatum, que es que tengo el esternón hacia adentro. Entonces aquí tú pones una cosa y lo pasas maravilloso. Quiero aclarar si hay argentinos escuchando que la cubana es la turca. Para argentinos es la turca. Wow. En mi país sería la rusa. Y ahora debe haber gente pensando. Ahora debe haber gente pensando que yo tengo rabo, porque he dicho que me vas a hacer la cubana. Es verdad. Oye, a ver, hablemos de fantasías sexuales. Cuando yo era niño, Dios, yo comenzamos fuerte. Esto empieza a ser, cura del. A ver, cuando yo era niño, mi hermano mayor, o sea, que es 2 años mayor que yo como que le seguía todo lo que él hacía, yo se lo copiaba. Ok. Entonces a él, cuando caramba. Llegaron, no sé, pues, como cuando él tenía 15 años o así, él empezó a ser fanático de los Guns N' Roses. Ese era como el grupo de rock que a él le gustaba mucho y todo el rollo. Entonces yo también empecé a ser fanático de los Guns N' Roses. Él se compraba un póster de los Guns N' Roses, yo también me compraba uno. Claro que yo me compré un póster de Axl Rose en Ajá. particular. Mm. Maravilloso el póster, porque él estaba con sus pistolas, con sus rosas, sin camiseta, con su pañuelo aquí en la cabeza, con unos pantaloncitos cortados, unos vaqueros cortados, pero deshilachados, que yo... Lo miraba desde mi cama y esa fue mi primera fantasía sexual, Axl Rose. Al lado tenía, sí, un póster de Pamela Anderson, para que nadie sospechara. Pamela Anderson fue como mi primera fantasía, claro, mi primera fantasía sexual de tapadera. Esa fue. Todos tenemos cosas que nos ponen más, que nos ponen menos, personas que nos ponen más. A mí me ponen los lugares, los espacios. Okay. Yo... Mis fantasías por lo general están relacionadas con lugares. En esos lugares por lo general está siempre Ricky Martin. En todos esos lugares, pero eso es sumamente platónico. Sé que no me va a funcionar. Aunque a mi marido le pongo una máscara de Ricky Martin, aunque se llame Ricardo, de verdad se llama Ricardo, no va a funcionar, pero bueno. No, me encantan los espacios abiertos. La naturaleza, yo tengo unos genitales muy ecologistas, diría yo. No al punto de follar con plantas, pero de hacerlo entre las plantas es una fantasía que he hecho realidad muchas veces y que la recomiendo 100%, porque no hay nada como conectarse con la Pachamama mientras alguien te mama a la picha. Es así de simple. Otra fantasía que tengo... Es que a mí me gustan mucho las alturas. Todo esto de subir a una montaña, un edificio, estar desde lo alto, observar el mundo desde lo alto, uh-huh. algo que me fascina. No sé si tengo complejo de helicóptero o no sé qué, pero... Y una vez cumplí la fantasía, esto me da un poquito de vergüenza, le mando un saludo al chico con el que lo hice. Sí, lo decía. De hacer esas cosas que hacen los adultos en las alturas en un teleférico. Que fue maravilloso, porque además daba un miedo de caerse de ese aparato, pero sobrevivió. Fue un orgasmo de alto riesgo. Más cerca de verle la cara a Dios. Sí, totalmente. Y otra fantasía que cumplí una vez, que tiene que ver con las alturas, fue que la vez que fui a Nueva York, que salí de fiesta, conocí a un chico, nos fuimos a su casa, y yo de verdad era mujer bonita. O sea, la versión chilena de mujer bonita, porque entramos como un edificio, tenía un lobby así gigante. Subimos a su apartamento como en el piso 36, se veía todo Nueva York de noche. Hicimos tantas cosas con esas vistas maravillosas, pero yo pegado a la ventana, mirando desde las alturas. Hicimos de todo, pero mirando las alturas siempre. No era Woody Allen, ¿no? No, lamentablemente no. Ah. Era peor. Ah. Pero tenía ese piso en las alturas. otra cosa que me pasa con este tema es que una cosa son las fantasías que uno tiene y luego están las fantasías que otra persona tiene. Uh-huh. Porque cuando tú conoces a alguien, la idea es compartir esas fantasías y uno tiene como que poner de su parte también para entrar al juego, para que te cumplan las tuyas. Y me pasó una vez, no voy a decir el nombre de esta persona, este sí vive en este país, pero bueno. Fue un grinderazo y él me confesó que a él le gustaba que lo pisaran. Pues muy bien. Entonces, él me pasó tenía una colección de zapatillas deportivas como de básquetbol, rollo como Michael uh-huh. Jordan. Ay, además, ponte las zapatillas y pisarlo. Y yo, what the fuck? Bueno, ya que estamos, tengo la tarde libre y estuvimos ahí jugando un rato, fue entretenido. La cosa rara, eso no fue lo raro, digamos. Ah, ¿no? Lo raro vino que un par de días después me llamó por teléfono, como para quedar de nuevo, pero me propuso si yo estaría dispuesto a ponerme las zapatillas y pisar bichos mientras él miraba. Ay, Dios mío. ¿Perdona? ¿Pero eso es sexual? Pisar bichos mientras él miraba. ¿Eran bichos literales? Yo le dije, pero bichos de verdad. Sí, como que él iba a conseguir bichos y tal. Yo no sé si tenía una plaga de cucaracha en su casa y me vio cara de chacha latina. Pero no, ahí le dije, no estaba dispuesto a sacrificar. ¿No te dijo pisame el bicho o no? No. Pero lo hice. Vale, hasta ahí llegó mi sección. Ay, Dios mío. Pues muy bien, no puedo hablar. Bueno, eso de que me lo dijo un amigo, esas cosas pasan mucho. A ver, Vero, ¿tú qué piensas? ¿Te ha pasado como Javi, que has estado fantaseando en lugares abiertos, algún tío, un tipo pues, de...? Sí que es verdad que cuando era más joven, o sea, ahora soy joven más todavía, desarrolla. Es verdad que tiendes como a hacerlo más en abierto, ¿no? O sea, en sitios públicos. Uh-huh. Además porque no tienes sitio, o sea, cuando vivías con tus padres o llegó ese, también, no sé, también, como que verdad, uno necesitaba... Bueno, ahora sigo siendo indigente, pero... claro. Más aún, entonces. Eso es, claro. O sea, la comedia e indigencia va ligado. Pero es verdad que cuando eres joven es como, venga, en la playa, en la naturaleza, ¿no? Como tú, o en la calle, tal, y luego es como, ay, ¿qué pasa, gente? Y ahí era como, yo qué sé, en la playa, en el coche. Te da igual, ¿no? Sí, te da igual, follas en cualquier lado, ¿no? Claro, no tienes para el hotel tampoco. Tampoco. Pero en el fondo es como más excitante, porque luego ya es como, tienes la cama, es como... Qué aburrido, ¿no? Sí. Venga, voy a dejar a mi novio. Ya. Yo tengo que decir. Cariño, espérame en el bosque. En el bosque encantado. Total, ¿eh? Sí, pero sin bichos, esto no... ¿De los bichos no te mola? No, esto de Rodríguez de la Fuente no... No soy tan... Pero es verdad que ir al monte... Bueno, es verdad que los vascos van mucho al monte, esta mierda, pero... Hostia, si estás ahí subiendo, estás agotada y tal, y... ¿Nos pone lo verde? Sí, a mí sí. Claro, ¿no? Dianela me mira como... Depende de qué tipo de verde. Sí, hasta luego, Marica. A ver, todos hemos hecho... Te pones si es que alguien ya te sube al monte. Claro, pero ustedes son muy jóvenes, yo soy más burguesa. Pero ni de joven lo hiciste. Sí, porque fui joven también. Claro. Ya, claro. Pero no, basta, ¿no? De que te piquen el culo los bichos. No. Ya pasaste a otro nivel. No, claro. Sábanas. Claro, ¿y qué otra persona la ve? A mí me pasa igual, pero yo creo que ahora voy más preparado al monte. Ah. O sea, ahora llevo la mantita, claro. Todo, como todo, como el kit neceser con todas las cositas. El neceser. Más maruja. Pilas, ¿no?, de repuesto para todo. Como para un picnic. Claro. Ya. Perfecto. Bueno, y ahora es el turno de Bonnie. Oh, que Bonnie tiene cara de que a lo mejor una persona muy rara lo quiere para una fantasía sexual. Es correcto. Es correcto. Muchas gracias por ese cumplido. En realidad yo soy una persona bastante aburrida con las fantasías sexuales. No. Sí, yo no tengo una fantasía sexual así con alguien, ni con algo, ni con una situación. Sin embargo, me ha tocado, por presión social, tener que mimetizarme con ciertas situaciones. Me da mucha risa porque en cierta oportunidad estaba con mi chica, mi actual chica, un hombre de éxito. ¡Epa! Y estábamos en la playa y ella me dice, ¿y por qué no? Y yo, ¿qué? Y entré en pánico. O sea, yo no estaba acostumbrado a ese tipo de cosas. Era como, pero si el agua está... Pero, y no pasa nada. Y yo, ok. O sea, que te violó. Sí, fue un abuso. Y entonces luego yo la demandé y tuve que emigrar aquí a España para evitar ese tipo de cosas. Ese tipo de exhibiciones. Pero sí, en realidad esa fue la única extrema, la situación extrema. También ¿En la playa pasó, con la arena? En la playa, pero no hubo arena porque estábamos en lo profundo. Ah, un peeling interno. Correcto. Estábamos, era con ¿cómo se llama? Con chillas. No, como si con textura. Ah, okay. Era con textura. Ya luego, ¿qué playa era? Con una crema. Es una playa cercana a donde yo vivía en Venezuela, que se llama Ensenada Honda. Y literalmente era una ensenada honda. Así que yo, bueno, vamos a nadar al fondo. Lo que pasa es que, claro, el movimiento en lo profundo era como que, bueno, si había una cámara de por debajo, parecía un hipopótamo. Así haciendo el movimiento, pero bien, bien. En otra situación que me pasó fue que estábamos, se supone que hay una superstición en Venezuela que dicen que cuando tú follas en un coche, el coche se daña. Sí. Bueno, si sos muy bruto follando. Sí, claro, obviamente, si eres un hipopótamo como yo actualmente soy, pero en ese momento no era tan gordo. Y entonces estuve con otra chica, y bueno, lo decidí hacer, entonces, pero a mí me era muy incómodo. Y no llegamos nunca a nada porque pasaban siempre haciendo footing las personas alrededor. Y como teníamos estos cristales que no se veía hacia adentro, pero yo no soy nada voyeurista. O sea, entonces el amigo no funcionó en el momento. Era como que, bueno, aquí estoy jugando con Play-Doh. y no funcionó nada. Entonces, bueno, lo único que pasó a raíz de eso fue que sí, el coche se me dañó. Sí. Pero si no lo hiciste. No lo hice, pero hubo la intención y me imagino que en el sistema mágico de Venezuela. Sí, se dañó. Cuenta también. Correcto. Y el coche se me dañó y bueno. Oh. Esa es mi historia de éxito con las fantasías sexuales. ¿Pero alguna fantasía que te haya salido bien? ¿Ninguna? La de la playa, la primera que conté fue exitosa. Claro, pero ibas cagado. Pero totalmente, miedo. Horrible. No lo vuelvo a hacer. ¿Pero alguna que no puedas cumplir, que sea imposible, tipo con marcianos? A ver, sí. O no. Hay una que. Es que lo que pasa es que como no tengo, no puedo decir que no la voy a lograr. Me encanta como esa mirada hacia la ventana. Es como que yo me estoy analizando y digo. Que de repente venga esa fantasía. Y yo, quizá Megan Fox, quizá. Zac Efron. O los dos juntos. O los dos juntos, maravilloso. ¿Te ha pasado esto de follar en el agua o algo así? No lo hagas. O en el coche, tarde. Se te ha dañado el coche. Bueno, yo es que no tengo ni carne. En el coche de otro, ¿no? Ah, vale, sí, porque el mío no. Sería un poco farruquita, pero sí, es verdad que en la playa. Yo creo que lo que me pone en realidad es el cansancio. O sea, el monte. En el gimnasio, ¿no os ha pasado de excitaros en es que no vamos al gimnasio? Es que yo lo que pasa es que si me llamas, yo lo único que entreno es mi mandíbula al comer. Sí, yo también. ¿Tú también? Vale, sí, perfecto. Sí, pero no, o sea, yo creo que el cansancio, el agotamiento llega un momento ahí en que, no sé, me excito. ¿Será la testosterona? Es como, 5, 6, a la mierda voy a follar. Sí, ya que estoy. A la mierda voy a follar. O tal vez te estás sugestionando porque escuchas gemidos alrededor tuyo. Pues, pero lo del agua es verdad que en el mar, de repente es como que te abraza tu chico y es como, hostia, notas algo y es como que todo empieza a fluir. Fluyen también las viejas al lado. Claro, total, las olas alrededor. Sí, pero es como, sí. Y los cuerpos son más livianos también, entonces es fácil uno levantar al otro. Ah, sí, claro. Sí, es verdad. El bikini es liviano, cuando llega la ola también te digo, también. Y de repente desaparece, es como, venga, luego, ¿sabes? Pero eso en las playas de Chile lo hice alguna vez, pero más en las rocas, porque de verdad en las playas de Chile con el oleaje que hay es como que o follas o mueres. ¿Qué erótico, en las rocas? Sí, mi amor. Bueno, eso ayudaría a una persona que no tuviera ritmo, porque las olas como que le hacen, ¿sabes? Pero Javi, ¿tú has hecho eso en una playa de Chile? Sí, pero entre las rocas. Nadando, no. Nadando, no. Es suicida ya. Sí. ¿Conoces a alguien que lo haya hecho y que haya sobrevivido? Yo creo que sí, alguna gente habrá por ahí. Bueno, en Chile hay mucho mentiroso también. Ah, bueno. Ah, es eso. Pero no, en las playas del norte sí, porque son más cálidas y tal, pero más para el sur, donde iba yo. No. ¿Ha habido alguna noticia que dijeran ha fallecido en Chile por intentar follar en el agua? ¿O eso nunca lo has visto? Hombre, yo creo que algunos de los ahogados que habían por ahí durante el verano, en algo estaban. En algo estaban, ¿no? Claro. Como dirían algunas viejas, como. Me imagino en Argentina con lo fría que está el agua, tenés que tener mucha imaginación y mucho poder, para. Menos mal que en Venezuela el agua es tibia, o sea, es templada. Porque si estuviera frío, hubiese metamorfoseado a mujer. Por el frío, para adentro. Para adentro, total. Sí, bueno, yo tengo una fantasía hecha realidad. ¿Cuál? Que es que es follarme un madurito. Lo que pasa es que casi tiene mi misma edad, pero está más perjudicado que yo. Entonces, claro, es como que es súper guay porque es alguien que tiene una edad parecida a la mía, pero parece más madurito. Entonces, esto es una buena forma de economizar una fantasía sexual. Totalmente. También tengo una fantasía que esto sí no lo he cumplido, pero de follarme gente de poder. pero fea, por ejemplo, como a Rajoy. O sea, yo me imagino a Rajoy bajando el pilón ahí, no, de pronto mirándolo con los ojitos así. Ay, y yo me encanta. No, es masoquismo, dice. Y diciendo, el alcalde es el pueblo, porque el pueblo. Eso es una cosa que me fliparía. O sea, no. Es una fantasía, claro, que yo tengo. Y al mismo tengo. Tiempo estar viendo videos de él en YouTube. ¿Cómo? Sí, y metiendo la pata, además, diciendo cosas que no tengan nada que ver. Me encanta, me encanta. Bueno, luego, esto sí es una cosa que es como lo que tú dices, es la fantasía de otro, ¿no? Cuando tú entras en la fantasía de otro o te cuentan cosas. Por ejemplo, yo tuve un chico que me estuvo tirando los tejos, uh-huh, y que me dice que un amigo, porque el típico, un amigo le pasa, sí, a ver cómo reaccionas, claro, tú, que a él le gusta que lo pasen como si fuera un perro. Ay, Dios. Que lo amarren como un perrito, como ponerle la comida y que coma, ponerle la agüita. Y yo, Dios, decía, en serio, qué fuerte. Claro, cuando él vio mi reacción, ya dice, no, es un amigo, ¿no? Para salvarse. No, no, wow, y la pregunta es, ¿tenías que llevar una bolsita para juntar la caca que hacía? Yo hasta eso no pregunté, pero ya me vio mi cara de, yo no estoy dispuesta a pasearte. No. Me parece horrible. O sea, no sé, pero hay gente que eso, sí, le mola, ¿no? Sí, ese tipo, sí, de humillación. Es un poco de zoofilia también, entonces, de parte tuya. Sí, de bueno, de parte mía, ¿no? De parte, no, de aceptabas. Él. Si la persona es transespecie. Si aceptabas. Quizás. Claro. Ah, transespecie. Sí. ¿No? De pronto, sí, es si eso. Se cree perro. Se cree perro y le gusta que le su pase... Su amigo, no sean injustos. Y no, que le traten así como, sí, un, sí, perrito. Y que... Sí, sí. Bueno, vale. Hay gente que paga mucho dinero por eso, hay la verdad. Eso, sí, y yo ahora lo pienso y dije, Dianela, ¿por qué no le propusiste? A lo mejor tú le dices, bueno, ¿cuánto estás dispuesto a pagar? Y entonces ya ahí tú aprovechas, ¿no? Me faltó un poco de visión, pero claro, yo quería algo con ese chico. Pero yo quería algo con ese chico y eso como que me... Claro. Entonces ya la segunda señal fue que este chico se va de viaje, ¿no? Y entonces se va de viaje por un tiempo largo. Al zoo. Algo parecido. Ay, qué bueno. A Brasil. Ajá. ¿Qué? Oh. Es lo mismo. Ahí hay muchos zoos, la verdad. Que es algo muy parecido, pues vamos. Que hay muchas especies ahí exóticas. Pues no saben hasta dónde llegaba esa fantasía sexual de ese chico. Y bueno, y lo que hacíamos era que hablábamos mucho por videoconferencia, videollamada y no sé qué. Y un día me hace una declaración de amor. Oh. Porque no se había atrevido nunca a declararse. O sea, siempre me había dicho, ay, salimos, comemos, tal. Pero sabes cuando esa persona, tú dices, es mi amigo, pero a lo mejor y no, está, yeah, tirándome los tejos, pero no, uh-huh, no sé qué. Y viene y me dice, Diana, ayer me di cuenta que yo lo que quiero es estar contigo. Oh. Porque tuve una cita con un trans. No. Este es 100% real. ¿Cómo te lleva eso a saber que quieres estar conmigo? ¿Con un travesti? ¿Con un travesti? Yo no sabía cómo tomármelo. Me, pero porque además me lo dice súper romántico. Esto es totalmente real. Me dice, tuve una cita. ¿Te parecías tanto a él? No, me dijo que era un pibonazo. Ah, bueno, seguramente. Pero entonces, ¿era una chica trans brasilera? Sí. ¿Una trans o una travesti? Porque no, hay una travesti, era una travesti, tenía, o sea, regalo, tenía sorpresa. Okay. Como Kinder. Sí, sí, sí, sí. Y entonces, en un travesti, me dice que era guapísimo, que fueron a comer, no sé qué, y después surgió de que iban a ir al hotel. Y cuando llegan al hotel, en los típicos motel de Latinoamérica, que primero con el coche tienes que dar el documento de identidad, sí, para que puedas dejar te puedan dejar entrar al complejo. Entonces cuando él llega a ese punto, que bajan las ventanillas y no sé qué, resulta que la chica no había llevado su documento de identidad. Y entonces dijo él, bueno, tal. Y entonces ella empezó a decirle que lo fueran a buscar a su casa, que no se preocupara, que ella lo buscaba rápido y volvían. Y entonces él dijo que en ese momento fue un momento de inflexión. Y él dijo, yo no quiero estar con ella, yo quiero estar con Dianela. ¿En serio? Porque Dianela siempre trae su documento. Y me lo dijo de forma súper romántica. Es súper legal. Sí, sí, sí. Bueno, Bueno, ni tanto. Tiene papeles. Estaba yo ahí en proceso de arraigo. Cuando me sucedió eso, fue en Barcelona. ¿La travesti fue a buscar su documento y volvió? No. Él dijo que no porque en ese momento se dio cuenta que él lo que quería estar era conmigo. Uh-huh. En ese momento. O sea, que todo el tema de que era travesti no sirve de nada. No. Simplemente es que él se dio cuenta de que, bueno, para ir buscar el DNI. Bueno, le recordó a ella. Pizza. Exacto, es demasiado. Bueno, tampoco sabemos si Yanela no tiene una cinturonga. Pero eso a mí me genera como una confusión extraña, porque yo no sabía si sentirme halagada o sentirme súper mal. Y yo dije, bueno, a ver, es un travesti que está guapo, que está guapa, guapísima, o será que yo tengo pinta de que tengo un rabo entre las piernas. O sea, empezó a generar una confusión en mi mente que yo no supe cómo tomármelo, y me dio fue la risa. Pero a reírme, porque sabes que te digan eso una persona con una cara de que te está declarando su amor con un romanticismo. Claro. Pero detrás hay una historia que tú dices, ¿en serio me está contando esto? Y yo me empiezo a atacar la risa, me pongo roja, pero a reír, y él se enojó mucho conmigo porque ¿por qué yo me burlaba de él si él estaba siendo sincero y estaba enamorado de mí? O sea, él se enojó con vos por eso, no vos con él porque estuvo con un travesti. Ya, bueno, a ver, yo tampoco soy una persona cerrada, ¿sabes? Me imagino que también hay gente que tiene sus fantasías. Claro, que total. Hay gente bisexual, y hay gente que es pansexual, que no le importa el sexo para enamorarse. Yo por eso no lo iba a encasillar, pero me hacía mucha gracia porque nunca nadie se había declarado su amor de esa forma. O se había dado cuenta de esa forma, que a lo mejor es lo del documento de identidad, dijo. Sí. Claro, al que ver es que ella tampoco tenía sexual. Documento de identidad. Sí, yo no tenía documento de identidad. ¿Cuál de las dos ilegales prefieres? El rabo no es la cuestión, es el documento. Sí, claro. ¿Quién sale mejor en esa foto? Sí, entonces dijo, ¿quién es más legal aquí? Me quedo con Dianela. Entonces, bueno, así fue. Luego él llegó de Brasil y traté de evitarlo muchas veces. Claro, ya. Luego, llega un punto luego dice que no es cerrada. Hasta que encontré otro novio y ya está. Bueno, ahora que tú dices. Y lo mandaste a Cocha. A mí me da risa porque tal vez yo no tenga fantasías, pero sí hay personas que han fantaseado conmigo, yo creo. Porque. Abuela tampoco tenemos. No por el looks, sino por mis habilidades. ¡Apá! Pero ¿cómo saben que tú tienes las habilidades porque, si no las han probado? Porque lo dice en la radio. Porque se infiere. Cuando yo digo que soy pianista. Ajá. Yo también lo soy. Tengo miedo. Ahora yo soy pansexual. Y bueno, sí, yo soy pianista. Ya. Y siempre dicen ese tipo de comentarios. En plan, ay, si es pianista, o sea que no te cansas, ¿no? No lo tomes a mal, pero quisiera hacer tecla. Y es verdad. No me canso. Bueno, Vero, ¿y a ti te ha pasado algo parecido de una persona que te haya hecho una fantasía, te haya pedido una fantasía así súper loca que tú hayas quedado choqueteada? No, pero me pasó una cosa como un poco rara, y es que esto de que de repente vas a la discoteca un sábado, de repente no sabes cómo acabas con uno casi medio follando en la calle, esto que nos pasa a todos los sábados. De toda la vida. Claro, y de repente ves que hay otro masturbándose al lado. Y era como, bueno, si quieres llama a tu amigo, a tu padre, todos que vengan aquí, ¿no? Y un dos por uno. Sí, esta maravilla. Esto, yo me quedé loquísima, entonces, yo que te dejé al que era mi amigo, ya ni eso, con la picha afuera, el otro también, empecé a correr porque me dio miedo y no se acabó la historia. No. Eras inspiradora. Total. Sí, no sé. ¿Y habrán acabado juntos ellos? Había como 30 años de diferencia, pero ¿quién pero sabe? Pero ¿quién dice? No, vamos a discriminar. Sí, no. Hay una camaradería, un bromance. Ya que estamos aquí, ninguno estamos con esto en la mano. Claro, pero estoy encantada porque, o sea, puedo decir que dejé a los hombres ahí con la fiesta cuando están todos. Y es como, os jodéis, me piras. Hiciste el movimiento microondas, que calientas pero no cocinas. Claro. Y yo no soy de esas, Pero no. Eso fue en esa oportunidad porque te dio miedo. Era algo nuevo. O sea, que un día empecé a hacer la lista, no me acuerdo de todos los nombres. ¡Apa! Ahí lo dejo. ¡Uy, ay, ay! ¡Muy bien! Tenía que decirlo. Hay gente que se acuerda de los nombres, en serio. Más de... Yo no me acuerdo. Yo también. Los vas a hacer. Yo sí me acuerdo. Pero porque vos tenés 20 años, Dianela. Claro. Ah, claro. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Vamos a ver. Cuando llegues a los 30 no te vas a acordar. Me encantó la cara de Daniel, así como que qué bonito ese comentario. Lo más lindo que me han dicho en el día. Total. Ya me ha arreglado el día. Hay algunos que yo nunca supe el nombre. Entonces XB. No, con ojitos claros. X con la pichula más ibérico. Rosa. El que creo que conocí en tal lado. Sí, sí, total, total. Bueno, creo que el de Grindr. Pero, bueno, Belén, tú, no sé, Belén, lo estamos en la radio, pero los que no saben, Belén es súper guapa y seguro que ha sido más de una vez fantasía de mucha gente. Oh my God. Así, pero ahora queremos saber cuáles son tus fantasías. Ah, bueno, yo soy una enfermita, así que no puedo contar todo. Pero, no sé, yo les dije antes, para mí las fantasías sexuales no tendrían que existir. Tendrían que llamarse planes sexuales. Qué bueno. Persona abierta. Es así. Totalmente. Porque a menos que esas fantasías sean con alguien que efectivamente sabes que no te va a prestar atención, que tampoco hay gente imposible, ¿eh? Siempre caen de algún modo, aunque sea con mucho alcohol, pero de algún modo caen. ¿No? Con pistola. Claro, no, todos somos humanos y siempre alguien cae. Javi, todavía tengo esperanzas de que en algún momento te metas en el closet y caigas como si yo fuera el león de Narnia. Brad, ¿okay? Estamos aquí, vuelve. Claro, yo no, en algún momento voy a volver al closet, un ratito, un descuido, qué sé yo. A buscar su ropa, a ver qué tal. Bueno, o a menos que tu fantasía sea, como siente que, no sé, que bajen los alienígenas, ¿no? Y bien dotados y me realicen una abducción de clítoris al unísono. Eso también puede ser. Pero, de todos modos, tampoco lo podemos descartar eso, ¿eh? Porque la NASA tampoco es que tiene todos los conocimientos. Así que también puede suceder eso. Pero, de todos modos, siento que mientras no perjudiquen a nadie, tenemos que tratar de concretar nuestras fantasías sexuales. A mí me perjudican notablemente las películas porno, por ejemplo. ¿No? Eso de que una mujer la tocas y empieza ¡ay, ay, ay, ay! Ya, al toque y la tocas y digo, pará, entonces yo tengo un problema, estoy fallada. Porque yo tardo un poquito más en el, ¿no? Claro, en entrar. Digo, no sé, o son muy buenas actrices. Tú qué buenas y todas, actrices. Cariño. Sí, ¿no? Me parece, no sé. Pero de pronto digo, tan rápido, en serio, y vieron que las mujeres porno acaban al toque, se calientan con cualquier cosa. A mí me llama la atención cómo se excitan con todo lo cremoso. ¿Vieron porno ustedes? Se excitan con todo lo cremoso. No sé cómo, es como que, ay, crema batida, se le pasan por todo el cuerpo, enseguida les gusta, se excitan, no sé, ¿no? Y decís, ay, qué untable, ay, que la espuma a afeitar, todo es como que digo, ¿qué onda? ¿Hay dulce de leche? Bueno, eso es para una porno argentina, en realidad. Pasa que porno argentina no la recomiendo ver porque tiene mucho diálogo. Y para cuando llegaste a la acción o que se unten algo, ya te olvidaste para qué la hayas puesto. Pero bueno, yo tengo mis fantasías o planes sexuales, pero ya de ver porno paso, porque digamos que por más feos que sean los actores porno, vienen con ese pedazo de talento. Son muy buenos actores. Esa panza, ese abdomen que parece una tabla de lavar la ropa, ¿no? Y como que no sé, ¿para qué? Lo que bien que me vendría a mí para lavar las bragas. Pero no, porque yo en casa tengo a mi marido que es tan inteligente. Y entonces no me gusta. Ver porno con mi marido al lado es como ver un especial de MasterChef comiendo una galleta de arroz. No, pero yo hablo que de verdad son planes sexuales, pero en verdad si lo pienso bien a veces no sé, porque tener fantasías sexuales como que tiene que quedar en el plano de la fantasía, ¿no? De pronto, no sé si les pasó alguna vez que en la autosatisfacción, en el amor propio carnalizado, se les cruce a alguien que no estaba invitado a las fantasías. ¿Cómo decís? ¿Qué haces acá? ¿Cómo? ¿Qué haces acá? Y decís, ¿y qué hago ahora? ¿Lo quito de la fantasía? Bueno, que venga, aprovecho. ¿No? Bueno, que en la realidad no lo tocaría ni con el chorro del sifón. O sea, no existe. Pero vino ahí la fantasía. Y fue útil, y fue útil. El tema es cuando después al día siguiente te lo cruzás en el trabajo, en la calle. ¿No? Y decís, ¿por qué estuviste ahí? ¿Qué le pasa a mi inconsciente con esto? Es como cuando les pasó alguna vez de comer algo pesado y de pronto están hablando y viene el eructo y decís, ¿qué hago? ¿Lo incorporo? Hola, así. Y seguís hablando. ¿Lo incorporo? O lo corto y sigo. Bueno, lo mismo como cuando en la fantasía. ¿Qué hago? Lo incorporo y bueno, bienvenido al elenco, ¿no? Pero no, como que no se lo asocio con eso. También va por épocas y por edades, ¿no? Te van cambiando la fantasía, la ¿no? La cabeza va, sí, se va modificando. Claro. Yo antes tenía muchas fantasías eróticas, ahora tengo más bien fantasías económicas. Hay cosas que el imaginario está genial, pero por ejemplo, no sé, eso de que tu pareja te agarre fuerte, te tire todas las cosas de la mesada en la cocina, te ponga el culo sobre el mármol y te dé fuerte, no sé qué. Y ahora yo pienso, ay, que puede romper algo de la vajilla, que me enfrío el culo, que estoy dura, que no llegás, que te vas a romper algo, ¿no? Y encima se despierta el nene, que y no te relajás, no está bueno, no sé, es distinto. No sé, eso, bueno, va a quedar en el plano, aparte me da una pereza. Oh, va en el plano de la fantasía, sí. Igual yo quiero que sepan que el nivel de fantasía es inagotable, ¿eh? Poca gente que conozco ha zafado de pasar alguna vez por mi imaginario sexual. A ustedes los conocí hoy, así que esta noche les voy a dedicar algo. Hoy nos vemos. Saludos. Ustedes ya pasaron todos, quiero que lo sepan. Ya se han portado muy bien. Bueno, y qué sé yo. Sí, aunque sea una pasada así a los Hitchcock, que pasaba así apenas en la película. Así, hola, sí, pero en algún momento van a aparecer en mí. Esta noche haremos un cameo. Sí, total. Espero que me paguen. Sí, sí. Les aviso que son todas potenciales víctimas de mi mente sexual y senil. ¡Oh! Sí. Eso es buena noticia. ¿Es figuración con frase o sin frase? Pero me imagino que puedes cambiarme ciertos aspectos. Con corrida. ¿Eh? Me puedes cambiar ciertos aspectos. Sí, viste como cuando soñás que estabas en un lugar, pero al final estabas en otro. Eso, bueno, yo digo, ah, era él, pero no, pero era con no sé qué cosa, ¿no? Y así. Correcto. Vamos. Pero bueno, quería advertirles a ustedes y que están en el plano de mi fantasía sexual. Es un honor. Bueno, muchas gracias. Espero no parecer en su fantasía con Raúl ahora. Y con Rajoy. ¡Ey! Lo vas a incorporar. Tocando piano. Ya tocando me entenderás piano. Cuando lo incorpores. Como toca el piano Rajoy. Y yo siendo el piano. Mero, ¿qué tal tú con el porno? ¿Te pasa lo mismo que a Belén? La verdad que me he sentido totalmente identificada con esto, que de repente estás dándote placer a ti misma y es como, ¿pero qué hace esa persona ahí? ¿Por qué? ¿Quién lo invitó? Claro, o sea, es como esta persona que igual tiene 250 años y tú dices, pero y es como, o sea, es tu cerebro el que está ahí censurando. Uh-huh. Y dices, pues... Riendo a suelta. O, quizá, claro que sí. o quizás son deseos que no has cumplido. Y que no hay que cumplir, y que tampoco. No hay que cumplir. Ah, iba a decir, pues mañana voy a la residencia a ver cómo está el percal allí, ¿no? O sea, a ver qué tal. Pero eso totalmente, o sea, eso me he sentido totalmente identificada. Y de repente en ese momento, yo lo que hago es dar rienda suelta. Uh-huh. El que cae ahí la imaginación, pues adelante. Todo lo que sea placer. Sois todos bienvenidos. Tengo permiso, capitana, de pedir a la gente que nos está escuchando que entre en Instagram, en @paquenosconquistan, y que nos cuente si tienen esas fantasías, o pueden hacer una story o algo. Que, ¿no? ¿Qué fantasías? Que empiecen a acosarnos. No, si se van a hacer. Si se les cruza gente extraña en las fantasías. Si se les cruza gente extraña. Eso yo creo que totalmente. La fotopolla sí, Bueno, ya saben, síguenos por Instagram, @paquenosconquistan, ahí nos pueden escribir y decirnos sus fantasías sexuales. Mandar fotos y luego decirnos si tienen alguna fantasía con una persona extraña que se cruce, que no se imaginaba. Eso quiere decir que lo tenemos reprimido dentro y no lo aceptamos. Claro, que hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo. Vamos a aprovechar este momento para recordar que mañana estamos en La Bajada Street Food con el Pisco Sour Comedy Club. Es un especial de comedia del Pa' que nos conquistan, dedicado a Perú. Va a estar presentándolo Clara Seminara y va a haber la mejor comedia con la mejor gastronomía peruana. Va a haber Pisco Sour y todo así muy rico. Así que compren sus entradas ya por Atrápalo, por nuestra página web de monologoslatinos.com. Y también nos pueden escribir a nuestro Instagram un DM, que ahí le vamos a dar toda la información. @paquenosconquistan. Así mismo. Bueno, y también el 26 de junio vamos a estar en el teatro por primera vez. ¡Soho! En el especial de comedia en el teatro, en el Soho Club Madrid. Así que por favor, 26 de junio, las entradas ya se están vendiendo, así que antes de que se agoten, cómprenlas, porque además van a haber muchas sorpresas importantes e interesantes. Invitados maravillosos. Genial. Bueno, ahora vamos a comenzar con la sección de La Pasamos Putas, pero sí se puede. Sí se puede. Y bueno, y aquí vamos a aprovechar la presencia de nuestro cómico venezolano Boni Lorenzo, que no solamente es cómico, sino que también es abogado y pianista. Correcto. Y queremos darte las gracias por estar aquí, así que vamos a hacerte una entrevista porque lo mereces. Me siento muy halagado. Cuéntanos, ¿cuánto tiempo tienes en España? Tengo 2 años y medio. en España. Ajá, tienes poquito. ¿Y cómo empezaste aquí en el mundo de la comedia, del piano, de la abogacía? Bueno, en realidad, lo único que he estado es en hostelería. Esto es España. A ver, pero bueno. Yo emigré, ok, pero no tengo muchas expectativas con el mundo de la abogacía porque yo vine decepcionado de Venezuela y ahora me estoy decepcionando de España. Ah, vale. Entonces, yo creo que no aplicaría nada para derecho, ¿no? Sin embargo, sí, en piano he estado dándole clases, he estado impartiendo clases tengo tres alumnos actualmente. Bien. Y bien, porque también puedo preparar para el conservatorio, así que puedo hacer varias cosas. O sea, puedo ser el profesor para música, de música comercial, y también para preparar al conservatorio, porque yo estuve estudiando hasta el quinto año de conservatorio. Muy bien. Sí, así es. O sea, que tienes allí un futuro esperándote que seguro va a estar muy guay. Ojalá. Porque si ya tienes tan poco tiempo, ya estás dando clases, estás activo con el piano, yo creo que vamos, que picando y vas a seguir, vas a llegar seguro muy lejos. Sí. Y bueno, con el mundo de la comedia yo estoy haciendo comedia desde el 2014. Y aquí cuando vine, o sea, me comuniqué con el primer venezolano que tenía un circuito de comedia, que es Gustavo Capiello, que tiene Rumba y Comedia. Me comuniqué con él y a la semana que vine me presenté. O sea, fue como que el primer contacto que tuve fue con un circuito venezolano de comedia y fue espectacular. Ya luego después he ido a la Bromería, pronto estaré en Pa' que nos conquistan seguramente. Claro que sí. Y fue ese primer contacto que tuve con la comedia. Ya luego después fui haciendo contactos con amigos cómicos españoles y me fueron pautando para los circuitos españoles. Ah, muy bien, muy sí, bien. Sí, así es. ¿Y qué fue qué nos podrías decir que fue lo mejor y lo peor que te ha pasado como cómico aquí en España? Que me confundan con canarios, no, mentira. No. En realidad no me ha ido mal en la comedia. O sea, en modo general, en parte porque ya yo tengo una rutina probada, no he tenido el choque cultural, sino que ya sé cómo adaptar la rutina, además que jugar con el hecho de que eres inmigrante, ¿sabes? Ya tienes un plus porque eres una minoría. Es como que no te metas conmigo porque estoy aquí en la tarima y estoy empoderado, ¿sabes? Así que no he tenido un momento así que digamos desagradable, ni he tenido ni personas que me han dicho, ¿sabes? Que siempre hay una persona borracha, así como que yo puedo hacerme mejor comedia que tú. Sí, siempre. Pero no, en realidad la mayoría de mis experiencias en las tarimas han sido bastante satisfactorias. Uh-huh. Sí. Y pero esa adaptación del material de la que hablas, ¿la hiciste de a poquito? Sí. ¿Fuiste probando? Sí, me he dado cuenta de que existe el bullying siempre desde las capitales. Existe el bullying hacia todas las demás provincias. Eso es universal, sí. ¿Sabes? Y como yo no vengo de la capital de Venezuela, yo vengo del interior. Ya me hacían bullying. Claro. Entonces ya yo estoy en esa minoría y yo pues entonces me aproveché de eso. Entonces empiezo a comparar a Cumaná, que es de donde yo vengo, con Murcia, por ejemplo. O sea que yo me sentí inmigrante en mi propio país. ya yo tengo esa experiencia. Así que adaptarlo, me he valido de eso para poderlo adaptar bien. Así que, bien. Bueno, pero como abogado a lo mejor te ha pasado algo malo. Como abogado no he aplicado nada para la abogacía, excepto para hacer de secretario en alguna oportunidad, pero nunca llegué a ser secretario de nada. Así que con derecho no me he metido, pero con la música y la comedia sí he estado desarrollando ciertas cosas. Súper. Oye, Bonnie, a ver, ¿qué consejo le darías tú a los migrantes que quieren hacerse un hueco aquí? Que vengan con mucha humildad. La verdad es que yo creo que el ego en todas partes y a todos niveles, sobre todo cuando tienes una carrera. Yo se puede decir que tenía una carrera, ¿no? Pero yo nunca vine con un ego diciendo, yo soy el gran comediante venezolano, véanme, soy de Cumaná, Murcia. No. En realidad le digo a todos los que vengan que se adapten, que se mimeticen, que sepan cómo son las costumbres, la manera en cómo la gente habla, y tratar de adaptar tu chispa a donde estás. Muy bien. Y no ser tan borde en plan, sí, porque es que tienen que reírse ellos, porque ya yo he entrenado ese humor. ¿Sabes lo que te digo? Así que, bueno. Con humildad se puede todo. Muy qué bien. Bien. No es muy argentino, claramente. Es en realidad para todos los cómicos y cómicas. Sí, ¿verdad que sí? Es que sí. Se generaliza. Sí. Consejo. Un consejo que no solamente sirve para los inmigrantes, sino para todas las personas que existen en este planeta Tierra y que se dedican a la comedia. Sí, total. Y si lo decimos nosotros, que somos lo más. Bueno. Bueno, ya pasó tu momento de gloria, Bonnie. Muchas gracias. Te muchas puedes gracias. Ir si quieres. Ok, hasta luego. Porque ahora es el momento del protagonismo de Vero Berenguer. siento un poco inmigrante aquí yo, la verdad. No te preocupes, podemos imitar el acento, así que... ¡Oh! Muchas gracias. Ni vasca en el País Vasco. ¿Eh? Yo no soy ni vasca en el País Vasco. Pues mira, yo no soy venezolano en Venezuela. ¿Cómo este acento? ¿Que eres de Murcia o...? Que soy de Murcia. Ya quisiera tú ser... Bueno, Vero Berenguer, ella se graduó en la escuela de comedia, la Stand Up Comedy Academy Barcelona, que es súper clara, con Gabriel Córdoba. Creo que tú también, ¿no? Sí, sí, yo también. Yo soy de la primera promoción, de hecho. Tenemos dos universitarias de la comedia. ¡Qué envidia! Con un cómico murciano, por cierto. ¡Ah, qué bien! Marciano, Dianela Marciano. Marciano total, además, porque es un fenómeno, es un fenómeno de los mejores cómicos que existen en el mundo. La galaxia. En la galaxia, en el mundo mundial, como dice él. ¿Verdad que sí? Todo es el mundo mundial. Bueno, Vero se graduó en Barcelona, estudió allí comedia, estuvo haciendo comedia en Barcelona, ahora está en Vitoria. Además, no solamente es cómica, sino también es programadora, que lleva un local maravilloso que se llama La Comarca, que me hizo gozar un montón cuando fui allí, y ha hecho gozar a muchos cómicos y siempre los presenta, y cada semana ponía un texto diferente porque siempre iba la misma gente, que eso hay que valorarlo. Bueno, Vero es además de excelente cómica, excelente compañera. La verdad qué que bonito. La quiero muchísimo y ella lo sabe. Y a ti. Hasta alquiler en un hotel. Empecemos con la fantasía sexual. Y es que además, o sea, es verdad que todos los cómicos y cómicas que han pasado por ahí han gozado sin sexo. O sea, claro, es País Vasco. O sea, no. Allí no van a encontrar sexo. Bueno, que te enteres. Después no sabes qué hacían en sus casas. Estamos con el tema. Vale. Ay, bueno. Entonces, bueno, Vero, primero quiero que nos cuentes un poquito por qué entraste en la comedia. Y luego ya vamos a empezar con el cachondeo, porque te vamos a preguntar muchas cosas cachondas. ¿Cuánto tiempo tenemos? Todo el que quieras. Ahora es tu momento, eres pues protagonista. Yo nací... No, es broma. Pues la verdad que yo venía del teatro y como por casualidad empecé en esto, porque yo conocí a Loyola, un cómico de Vitoria, de vista. Y un día sí fui y le dije, tú eres cómico, ¿no? Me dijo, sí. Digo, ¿tú me ayudarías con esto? Y me dijo, vale. Wow. Y un día sí, quedamos para tomar un café y me explicó un poco algunas bases. Y empecé a hacer 20 minutos. Uh-huh. Y cada vez que actuaba, 20 minutos nuevos. Porque yo pensaba que cada vez que actuabas era texto nuevo. Y me dijo Loyola, esto no es así, pero o sea, tú eres una nazi de la comedia. Y estuve un año que hacía esto cada dos meses, me subía y venga, 20 minutos nuevos. Y dije, pues igual hay que seguir evolucionando. Y me fui a probar materiales. O sea, no lo tenía claro. No. En realidad probaba siempre material. Claro, ella pensaba. 20 minutacos, perdón. Está muy bien. Pero ¿sabes lo que pasa? Que mucha gente cuando nos ve a los cómicos actuar, lo hacemos con tanto desparpajo y tal, pareciera que se nos estuviese ocurriendo en el momento. Entonces, a lo mejor ella dijo, es que este cómico cada vez que se sube, se lo escribe, sube, actúa y ya después se olvida de ese texto. Y que vamos, que en Latinoamérica pasa un poco eso. De mí piensan eso, pero porque no tengo remates. Bueno, es que no, eso no es así. Belén es muy buena cómica, pero en su casa, pero bueno. Pero es que allí no hay open mic, entonces yo esto no lo conocía. Y yo, no pues, tenía circuito allí. Directamente hacía, me encanta decirlo, galas. Yo no hago bolos, hago galas, como galas. Lina Morgan. Me encanta. Y sí, pues hacía con varios compañeros, ¿no? Y pues eso, 20 minutos. Y dije, pues igual hay que evolucionar un poco, ¿no? Porque los 20 minutos no significa que fueran buenos los 20, claro. Claro. Y vi a Gaby y dije, pues me voy a hacer el curso del verano. Volví a Vitoria. El intensivo, ¿no? Que era un mes, yo hice una semana. Porque no tenía más tiempo. Y sí, así. Y volví a Vitoria, digo, pues mándame la información, que me voy a vivir a Barcelona. Y así empecé. Y me fui. Dejé todo y me fui a Barcelona. Y hice el curso. Bueno, fueron 11 meses non-stop. Programé en Barcelona. Totalmente, o sea, de acuerdo. Sí, o sea, fueron 11 meses de no parar. Y tenía otro trabajo, o sea, no sé cómo vivía. Sí, de hecho, hacías muchas cosas con Edu. Sí, con Edu Mutante me dio un montón de oportunidades, luego programé, o sea, hacía de todo, todo lo... ¡Venga! O sea. Yo veía el Facebook de Vero y decía, no para esta mujer, no para. Sí. O sea, que fue maravilloso. Ahora, así, en plan cachondeo, en Barcelona, cuando tú estuviste, no sé si habían pocas cómicas o ya había un circuito más o menos. Sí que es verdad que empezaban cómicas, Pero no tantas, ¿no? No tantas. Todavía no habían tantas. O sea, que tuviste muchos buitres intentando y fantaseando contigo. Bueno, seguro. Tengo que confesar, en Barcelona fue el sitio donde menos he follado. No jodas, sí. No puede ser. O sea, y no follé. Menos que en el País Vasco. Menos, o sea, imagínate, dije, pero esto es una puta ruina, en todos los sentidos. No sé, la verdad que había gente que sí que te achacaba en plan, no, pero haces muchas cosas, te da muchas oportunidades porque estás buena. Yo esto lo he oído. Ay, sí, es un ambiente muy machista. Digo, bueno, aquí también. Que una oportunidad puede ser, pero ya tantas. Claro. No tiene nada que ver que yo me lo ocurra. Qué buena que debo estar. Bueno, bien. Bueno, pero sí que estás buenísima. Luego quedamos. Vamos a ahora, mi pregunta es, ahora sí, mi pregunta cachonda, quiero que me digas. ¿Cómo se dice fóllame ya en euskera? Es que ya lo dice con señas, me parece. Sí. Hostia, me has pillado. Es que tengo que confesar que yo no soy euskaldún. O sea, yo estudié en castellano, pero me puse a estudiar euskera. Y ahora estoy quedando. Esto no se va a emitir, ¿no? El País Vasco. Bueno, no, salen todos. Quedará lados, en Spotify. Para en mí, bueno. La plataforma de Agora Sol Radio. Lo peor que puede pasar es que aparezcan un montón de voluntarios que quieran enseñarte cómo se dice. Mi teléfono es el 6. hostia. La ruajo es follar. Ok. ¿La ruja? La ruajo. Son dos. Suena como a la vida, la joda loca. Es que todo es como. ¿Y ahora? Iba a decir right now. Orain. Vale, ahora mézclalo y ya está. Dilo. La ruajo chen disu. O algo así. Venga, mira, como le estás pidiendo que te follen, nadie se va a quejar. Que soy de Murcia en realidad. Pero veis que el es que Álava no es País Vasco. Que el euskera no se entiende nada. No, yo no. Porque entiendo. Por lo menos el catalán. Claro, o sea, yo antes dilo, a Barcelona. Dime, fóllame ya en catalán. ¿Cómo decías? ¿Que eras pianista? Yo soy pianista. ¿Tiene algo que ver con euskera o...? No, con que está pensando cómo decirte fóllame en catalán porque sos pianista. Vale. O sea, yo el catalán al menos lo entiendo. ¿Pero no sabes decir fóllame ya en catalán? No. Yo tampoco. Yo tampoco. En catalán por lo menos como que puedes poner cara de que estás entendiendo. Cuando te hablan en euskera es como que... Sí. Uno hace cortocircuito. La gente es como. Pero bueno, si vamos por la lógica, no, el catalán suena como si estuvieras cortando las palabras en español. Será. ¿No? Es como, y como ya, una imitación. De... Como muchos coitos interruptus. Sí. Correcto. Así, tal cual. Dicen, no, es como el francés. Bueno. Porque ahora estoy muy preocupada porque cualquiera de nosotros puede intentar follarnos un vasco. Que esté bueno y no nos damos cuenta. que nos llamen, por favor. Más que sí. Esté bueno. Oye, Vero, te voy a hacer una preguntita. O sea, me impresiona que en tus inicios hayas ido creando 20 minutos. O sea, encuentro que es una maravilla. Pero la pregunta va por como en qué temas crees tú que siempre, como en qué temas terminas al escribir tu monólogo. Uno siempre va escribiendo de muchas cosas, pero hay temas a los que uno como que siempre se va o porque te gusta mucho o porque política. Quieres darle. Gaby me echa unas broncas en plan, Vero, basta ya. Digo, es que no lo puedo evitar, o sea, me gusta. Y Klaus y Pascal, lo llevo en las... No sé, yo iba paseando por Gracia, escuchando pues el Congreso de los Diputados, estas cosas que nadie entiende. Y política, buah, muchísimo. Política, sexo, el tema de la mujer. Uh-huh. Sí, pero política es como, no puedo parar. Bueno, es que, pero es que está muy bien material. Hacer comedia política, está guay. Sí, ¿por pero... ¿Por qué te echaba la bronca a Gaby? Porque es que era todos los remates, dice, o sea, cogía un monólogo mío y era, dice, pero ¿te das cuenta que todos los remates son de política? Y era como, es que me interesa, no sé, me gusta, soy rara, sí. No, eres sí. Inteligente. Gracias. Sí, gracias a la política criterio. Los venezolanos estamos aquí en Madrid. Así que es muy importante hablar de ello sí. De manera crítica. Es como que quiero saber, pero luego no. O sea, sí. Es como... Ya luego cuando sabes es como que, bueno, me emigro a Londres ahora. Sí. Y eso, el sexo, por ejemplo, no lo puedo evitar. Y te das cuenta de que todavía queda muchísimo por hacer con el sexo. ¿Y bueno, qué? Si eres mujer, bueno, es como... No, a veces no te perdonan que hables en... Un cómico, no diré el nombre, me dijo. ¿Qué hables una de vez, política? ¿Qué te dijo, por favor? Ah, perdón. Sí. Un cómico extranjero me dijo: es que la sociedad no está preparada para que una mujer salga y diga que folla mucho. Digo, pues ya empezar a prepararse. No o te sea, preocupes. El machismo total. O sea, eso me dijeron. Gente que le molesta que las mujeres hablemos de coños, de follar y de cosas. Pues habla más. Hay que hablar más para prepararlo. Sí, hablo más. Digo, más pero es que es mi realidad, yo follo mucho. Eso está muy bien. Y que una mujer hable de política, ¿no les molesta a los hombres? Eso, no. ¿No? No. La no. implicación del hacen, género en el sexo. ¿Se molesta? ¿Se hacen política con el coño? No. Pues muy bien. Ok. Okay. No, no molesta tanto. No, no. No. Claro. Hostia, todavía estamos aquí en serio. ¿Tendrá miedo de que les contemos, por ejemplo, que no gozamos cuando apenas nos tocan? ¿No? Claro, han visto porno y se han educado con y quieren eso. Que sea así. Es como, no es así en realidad. Es fatal, es verdad. Claro. Es verdad lo que ustedes dicen. O sea, me la metes sí. y no me corro al momento. No, no me quiero enterar de esas cosas. Quiero parecer es guay siempre y creerme verdad. Guay. No le abran la mente a las mujeres que todavía fingen, aparte. Claro, iba a decir justo. No, verdad, no finjo orgasmos, lo siento. No me ha gustado. ¿Me tocas de la otra forma? Por favor. Gracias. Qué comunicativa. Bien. Es increíble. Un poco más a la derecha. Tú que eres pianista, por favor. Yo me pongo un poco insiste, así. Insiste, con lo del pero pianista. Es que está bien. Está más bien porque a la derecha. No tan arriba, un poco más abajo. Pero ¿sabes lo que pasa? Ahí, o cogerle la mano y movérsela directa. En plan. Didáctico, es que me parece, sexo didáctico. Y ahora no parece. Aprende con. Sigue así. Que es verdad, o sea, igual nosotros estamos muy, por ejemplo, yo he crecido con ese estigma de que apenas toca ya debe excitarse. No, no es así. Y entonces yo, pero porque algo no está bien aquí, no funciona. Claro. Este estoy... botón no. El wifi. ¿Qué pasa? ¿Qué me enseñaron? Y luego después andaba más duro, es como que cuidado. Yo, pero ¿qué pasa? No sé cómo andar con este aparato. Era así. Y es verdad, hasta que luego aprendes que tiene que ver todo un juego previo. No, que tienes que... Es algo complicado. No es como poco. Nosotros, que apenas nos toques como que... ¡Claro! ¡I'm qué ready! ¡Qué fácil es! ¡Ole Goku! Ya, necesitamos un poco de solfeo, digitación. Y luego... Y ya. Y se acabó. Te toca la pregunta, Bonnie. Ah, me toca mi... Ok. ¿Cuál fue la pregunta? La pregunta, Vero. Que es te hago una pregunta. Claro, el momento protagonista, el protagonista de Vero. Ok, te hago una pregunta, Vero. Sí, soy virgen. Pero... no lo dudamos en ningún momento. Vale. ¿Cuál ha sido...? A ver. ¿Pero relacionado al tema o en general? Lo que tú quieras. Lo que yo quiera. Bueno, vamos a hacerlo relacionado. Pero que tampoco una cosa seria, vamos, que... No. Vamos a hacer... Cuéntame una experiencia muy mala que hayas tenido con alguien antes de follar o en el acto. Pues fue un momento pleido, como el tuyo. Primera vez que quedas con alguien, ay, un besito, tal. Segunda vez que quedas, dices, esta vez ya, por fin, me lo tiro. Sí. Y no, de repente hizo el gusanito. Porque, claro, él era vasco. Bueno, era, no está muerto y, ¿sigue pero, siendo vasco? Yo creo que sí. Ajá. Y no sé si está vivo, un saludo. Y él se asustó de que yo fuera como tan ¿mujer? Empoderada. Sí, mujer que me gustara el sexo y lo dijera. Y se asustó y entonces, pues el gusanito. Yo seré mujer que habla de coño, miedo. Pero tú seas gomosa y le entra. Claro, sí. Entonces acabamos en un abrazo. Ay, no, qué triste. Ay, no, pero es muy tierno. Es muy de tierno. Su parte. A mí me pareció muy tierno. Fue como, a mí me pasara eso y me dan un abrazo como que. Pero él todavía se está golpeando la cabeza contra la pared. Sí, y imagina que la estuviera escuchando ahora. Claro, porque a nosotros también nos pasa, pero no se manifiesta. A nosotros no se muestra. Entonces, claro, es bonito eso de que la otra persona te entienda y diga, ¿ves? Mira. ¿Ves? Lo típico, no pasa nada. Una maldita. Y luego ya, pues cuando llegué a casa me masturbé y lo acabé, no pasa nada. Pero, muy bien. Muy bien. Pero, sí, pero pues, no pensando en él. No. Ya él perdió el turno. Claro, en lo que podía haber sido, quizás, pero. Ah, no. Muy bien. En Rajoy. En Rajoy. Te voy a soñar con Rajoy, basta, en serio. Hay que dar rienda suelta, ya sabes. Se cruza por ahí. La perversión de Dianela. Yo, bueno, vamos, fantasías sexuales, eso es una cómica. Hablamos ya 20 minutos, casi ya vamos a ver. Entonces me gustaría saber, supongamos que tenés que cumplir, la tengas o no, tenés que inventártela una fantasía sexual, pero relacionada con la comicidad, que estés en el escenario. ¿Cómo te imaginás que sería? A ver, tenés que tener sexo. En el escenario, ¿cómo sería? ¿Vos bajando al público? ¿Alguien del público subiendo al escenario? Que vayan así como entrando de a uno, no sé, ¿cómo con el micrófono, no sé, ¿cómo imaginás que sería? ¿Puedo cambiar el plano artístico? ¿Tiene que ser comedia? Bueno, no sé. O sea, puede ser el escenario, pero puede ser la música, por ejemplo. ¡Apa! Y con el pianista al lado está diciendo. Mira, yo, o sea, sí. Veo a Jennifer López en el escenario y es que soy yo la que sube, ¿sabes? O sea, esto es como, me parece la mujer más sexy del planeta. Esa mujer puede tener 200 años que me da igual. Ajá. O sea, yo subo y canto. ¿Y el anillo para cuándo? Claro. Canto para tragedia del público. Ajá. Pero yo, Jennifer López viene y yo lo que quiera. Muy bien. Y con la comedia, pues mira que no me he excitado yo haciendo chistes. Uh-huh. Reído, sí, pero no sé, no... No hay ahí. No. No hay erotismo ahí. Me encanta contar todo, o sea, he hecho chistes que son auténticas barbaridades. Uh-huh. Me acuerdo una vez en El Molino, que eran 200 personas, y oír a 200 personas hacer ¡wow! ¿Sabes? Rollo claro. Ballena. Pero no sé. ¿Y no te pone cuando tienes un éxito así? ¿No te va después por descargar ahí? Pumba, pumba. Pero no es excitación, no. Ajá. Con la comedia, no. Jennifer López, mi teléfono es. Nadie es imposible, acordate. Lo que pasa es que también cuando tú eres cómico y estás en ese momento, hay ciertas cosas que tú tienes que cortar la comedia porque no va con el momento. También. Sí. Cuando estás en el acto. Porque hay muchas cosas que tú. A mí se me han ocurrido chistes. En el acto. ¿En serio? Sí, sí. Tenés que hacerlo. Para mí tenés que hacerlo. Sí. Mike. Yo soy un chiste en el acto. Porque, la verdad, a ver, yo soy multiorgásmica. O sea, soy multiorgásmica. Oh, yo quiero. Y me excito súper rápido. O sea, a mí un tío es para él una fiesta porque le pasa de que apenas. Yo, ¡ay! ¿Pero qué pasa? O sea, que lo del porno no está tan equivocado después de todo. No, es porque Daniela es marciana. Que grito, como llena. O sea, es una cosa que. ¡Ay! Y luego me da una cosa por dentro que empiezo ya a reírme tipo Joker. Oh my God. Una cosa horrible, pero no lo puedo controlar. Psiquiatría, yo puedo, por favor. Yo, exacto, es una mezcla entre un zoo, un psiquiátrico y un capítulo de Bob Esponja. Porque es horrible. O sea, pero espérate, ¿Fernando tiene picha o tiene una pistola eléctrica? A ver, no es, si no, nos es, escuchas, no es una habilidad del hombre. Es una cosa, mía, tuya, que claro, tengo los nervios así como muy a flor de piel. Bitch, entonces, bitch. Claro, y entonces cuando ya entro en el clímax, no me puedo controlar, o sea, pego unos gritos horrendos, o sea, pero muy fuerte. ¿Y no ha pasado que se asustan? Una vez que, por ejemplo, yo antes en Barcelona vivía en un bajo, y estaba la ventana. Sí. Y claro, ahí pasaba mucha gente. Entonces, claro, siempre se escuchaba la gente hablar. Empiezo yo a follar y de pronto se escucha un silencio rotundo en la calle. Yo creo que la gente no sabía qué hacer, si llamar a la policía o a la brigada de rescate para animales exóticos. Mami, están maltratando un gatito. No, un gatito, parecía una guacamaya, tía. Era una cosa que claro, porque son gritos muy, muy fuertes. Yeah. O sea, que no los puedo hacer aquí en la radio porque la gente se va a asustar. Claro, claro. Porque gritar, no pero excita. Luego lo de reír, ya no. Lo que pasa es que también pasa. Yo sí me río mucho, pero es una risa incontrolable. Y llega un momento que me quedo sin. ¿Sabes cuando te ríes que te quedas en mi boca? Eso. Sí, hace punto. Ya. Ves que, a ver, también es que yo creo que es como para liberar también. O sea, eso puede ser como para liberar ya la tensión porque te expresaste y liberaste. Pero es como si me dieran en cosquillas. O sea, claro. Una risa incontrolable. Bueno, como es que eléctrico, el orgasmo, ¿no? Y la cosquilla van, bueno, ¿no? Como de la mano, ¿o no? Ahora estoy dudando de tus cualidades pianísticas. Bueno, pero el del Joker se inspiró en mí para hacer el papel. Claro, y cuando, claro. Cuando me vio follar dijo, buf, así me voy a hacer la risa en la película. Lo entiendo. Pero es que también, si no te expresas, también es frustrante, porque hay personas que quieren expresarse. Imagínate, si tienes que estar en un lugar completamente callada, es como... Ay, sí. No, folla no, yo, a mí me ponen una almohada y termino con todas las plumas en la boca, seguro. O sea. Ay, si era vos la de la playa, entonces quiero pensar que había un lobo marino ahí con problemas, encallado. Pero bueno, yo creo que con esto ya nos podemos despedir. Sí, yo creo, ¿no? Que sí, mucha información. Ya es la hora, ¿no? Además, Pedro tiene que ir a un micro abierto. Claro, ¿puedo mandar, por favor, un cariño gigante a Roberto, que era mi compañero y productor de Teatristas, mi programa de radio de Buenos Aires, que siempre nos escucha y me preguntó si había programa, nos escucha, ha repetido? Así que, Roberto, un saludo, beso, Roberto. Gigante. Saludo, Roberto. Beso, Roberto. Y ahora ten una fantasía conmigo, gritando como llena. Pues nada, y con esto, con esta imagen, nos despedimos. Bastante agradable. Próximo programa, el próximo martes, en el mismo lugar, a la misma hora, en nuestra casita preciosa y hermosa, Ágora Sol Radio. Ya saben que nos pueden seguir por todas las redes sociales, @paquenosconquistan, a través de Instagram, YouTube, Facebook y por la calle. Somos latinos, no nos da miedo. Hasta la próxima, porque gracias. Si saben cómo nos ponemos, ¿Pa qué nos conquistan? Chao, pescado. Besico.